Sí, gracias. Los buenos días para el colectivo y la audiencia. Conversamos con Arlete Montalvo Céspedes, quien es la jefa del Departamento de Ordenamiento Territorial y Urbano del Instituto de Planificación Física en Vertientes. Buenos días. Buenos días. En estos días están trabajando en la impresión de unos documentos muy importantes para el desarrollo de todo el trabajo. Cuéntenos al respecto. El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial es un instrumento de trabajo para el gobierno en el cual se definen el uso y destino del suelo y se trazan las estrategias y las políticas en las que se basará el desarrollo del territorio. Y los planes de ordenamiento, a su vez, son aquellos en los que se define el uso y destino del suelo. En ambos se definen las regulaciones para lograr este ordenamiento territorial, es decir, el modelo de estructuración del territorio municipal y de cada uno de estos asentamientos. Vertientes tuvo un resultado importante en toda la confección del plan de ordenamiento territorial que se presentó al Consejo de la Administración Municipal. Ya se habla de que hasta junio en la provincia pues se debe imprimir. El instituto acá de Vertientes responde a esa responsabilidad que tienen ya para presentar a la provincia. Sí, por supuesto. Y ya nosotros lo presentamos al Consejo de Administración y en vez de abril debemos presentar a la Asamblea Municipal. Ya a la vez que se apruebe en la Asamblea Municipal constituye ley, es decir, que es por la que se regirá todo el desarrollo del territorio. Ahí todos los técnicos y especialistas del departamento, unido a mí, a la jefa de departamento, hemos trabajado de forma sistemática en la realización de estas tareas que ya parcialmente fueron entregadas a la Dirección Provincial. Posteriormente serán impresas. Y también se piensa hacer una exposición donde se pueda mostrar todos estos planes. Sí, pensamos ya para el mes que viene, mes próximo, cuando sean impresos estos documentos, hacer una exposición en la galería de la sala de la Casa de la Cultura, en la que se expondrán los planos y allí iremos explicando a la población que asista en qué consisten estas tareas y cuáles fueron las definiciones definitivas. ¿Y cuáles son las principales dificultades que hoy no le permiten todavía hacer la exposición? Estamos en el proceso de revisión meticulosa de toda la redacción, por si falta algún detalle. Además, que ahí en eso, cuando se presentaron, habíamos adolecido de la información de muchos organismos que no nos entregaron las inversiones y proyecciones. Bueno, eso atentó algo contra la calidad del trabajo, pero bueno, como nosotros teníamos otros estudios anteriores y asistimos a otras reuniones donde se definen las inversiones y demás, y con el plan de inversiones definido para el 2020, fuimos enriqueciendo el documento. El resultado que tiene el Departamento de Urbanismo de acá del IPF de Vertientes, ¿cómo se ha logrado esto? Bueno, el departamento ha tenido buenos resultados a nivel provincial. Hemos sido de los tres únicos municipios que ha logrado presentar estos planes al Consejo de Administración y terminarlos en la fecha prevista. Eso ha sido posible gracias al trabajo del departamento, al apoyo del director, de, bueno, de otros municipios que no cuentan ni con los medios informáticos para esto. Y entonces el director de nosotros ha sido consecuente en ese sentido, nos ha apoyado. Además, nos hemos sacrificado entre todos los trabajadores del departamento de una forma u otra, trabajando hasta horas extras en nuestras casas y donde hemos podido para cumplimentar estas tareas. ¿Cuántos lo integran? Está conformado por 9 trabajadores. De ellos son 6 especialistas, 2 técnicos y quien les habla, la jefa del departamento. Lograron también trabajar con software que significan un gran adelanto científico como es MapInfo. Sí, hemos trabajado con el MapInfo. Nos ha costado mucho trabajo porque realmente no hemos recibido buenos cursos para superarlo. Todo esto más bien ha sido de autosuperación y esfuerzo. Bueno, pues muchísimas gracias a Arlete Montalvo Céspedes, quien es la jefa del Departamento de Ordenamiento Territorial y Urbanístico del Instituto de Planificación Física en Vertientes, a propósito de la labor que desempeñan y el resultado que tiene el municipio a nivel provincial. Yo soy Daisy Contreras Madrazo y continúe este espacio.